estamos recibiendo a Nasser Jude por un encuentro binacional por Palestina que se va a hacer el día de hoy a las 6:30 de la tarde. Nasser, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Ángeles, Daniela, Hernán. Muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por tu tiempo. Y bueno, justamente estábamos comentando, hoy va a haber un encuentro binacional por Palestina, ¿no? Que está convocado por la Coordinación de Rivera y Libramento Solidaria con Palestina. Sí. Hoy a las 6:30 de la tarde, en el Instituto Federal Sur, en Santana, bien en la frontera, a una cuadra de Rivera, vamos a tener un encuentro binacional de alto nivel sobre Palestina, sobre qué pasa en Palestina, con los profesores Cristian Mirza, de Montevideo, y Renato Costa, de la Universidad Federal del Pampa, de Libramento. Van a brindarnos con exposiciones muy buenas, de mucho conocimiento. Eso va a ser excelente y todos están invitados. Es abierto al público en general. Es que va a pasar hoy a las 6:30. Te cuento, Nasser, que Daniela, que está conversando contigo, es activa militante de la Coordinación por Palestina. ¿Cómo estás, Daniela? Que me parece muy bueno que este diálogo, ella también intervenga de esta manera, porque han estado en todo, porque va pasando el tiempo, ¿no? Parece, nosotros sí. Hemos conversado contigo de esta campaña última de Israel contra los palestinos, sí. y sigue pasando el tiempo y ese pueblo que va haciendo, lo quieren aniquilar, por hambre, por bombas, por todo. Bueno, primero, Daniela, quiero externar mi admiración por el trabajo que Coordinación por Palestina hace en Uruguay. Es algo maravilhoso, é muito bom. Sabe, nós aqui na fronteira acompanhamos vocês. Muchas gracias por todo lo que hacen por los palestinos. Sí, nosotros tenemos ahí casi 2 años, Daniela, de 2 años de exterminio, 2 años de genocidio. Y infelizmente, el mundo ainda no consiguió parar a Israel, al sionismo asesino. Es lamentable la muerte de los niños, la muerte de mujeres, de idosos, de inocentes. La máquina asesina sionista tiene un sentimiento de impunidad muy grande, que el mundo lo permitió. No hay sanciones, no hay boicot. Ahora está apareciendo, pero muy lento, que no sirve. Y ahora tiene el hambre como instrumento de guerra. Eso es el peor que puede existir, es algo más deshumano posible. Es una situación muy sí. triste, muy lamentable. Sí. Querías hacer referencia a un artículo de prensa que me parece que es bueno que lo plantees, Nasser. Sí, no, nosotros acá en Santa Ana Rivera tuvimos conocimiento de que un diario de Montevideo de nombre Búsqueda, desconocido, nosotros los conocemos, nos causó una sorpresa muy grande de una materia de que hay preocupación del gobierno, de la inteligencia, de los servicios de seguridad en Uruguay, con posibles grupos terroristas, terroristas en la frontera. Sí. Con todo respecto a quien escribió eso, es un absurdo. A cada 7-8 años alguien escribe sobre eso, que surge un problema en Oriente Medio y ahí pone Rivera y Libramento juntos, y Chuy. Como si acá fuera una base de terror. Pero yo quedé más triste ainda porque no encontré en Búsqueda nada sobre genocidio. Absolutamente nada. No lo vas a encontrar, lamentablemente. No encontré nada sobre muerte de niños. No encontré nada sobre 95% de Gaza destruida. El verdadero periodismo tiene que ser así. Hay que buscar la información correcta. Me gustaría que el diario, que el Búsqueda viniera a la frontera y hiciera una materia con nosotros. No creo que ellos saben que la comunidad palestina vive acá desde 1951. Uh-huh. Y nunca hubo problema de esa naturaleza acá. ¿Eso sirve para quién, ese tipo de materia? ¿Quién tiene interés en ese? Eso es escandaloso. La comunidad acá está revoltada con eso. Es una comunidad pacífica. Es una comunidad de casi 500 personas que trabajan en Rivera y Santana, y no es del año pasado. Eso hace 70 años. Es verdad. Es una falta de respeto con la comunidad palestina. Uh-huh. Yo estoy invitando a los responsables por búsqueda que vengan a Santana y Rivera, que hagan una materia con la comunidad. Vamos a procurar dónde están las bases terroristas en la frontera o en el Chuy. Me parece muy bueno que lo plantees, porque vamos a confiar en que se va a escuchar esto y que alguien puede... Sería bueno que tomaran la invitación, ¿no? De ir a trabajar allí con ustedes y ver cuál es la realidad. Nosotros gustaríamos mucho que ese señor que escribió la materia, yo creo que se llama Pitalunga, el apellido de él, va a ser muy bien recibido acá, y acá va a ser una materia muy interesante. Sí, por lo él que veo ver, es Juan Francisco Pitalunga, sí. Sí, debe ser un excelente periodista, pero no conoce a la realidad de la frontera. No pueden poner algo así. Los fatos tienen que ser verdaderos para estar en la prensa. Sí. No hay como criarlos de nada así. ¿A quién sirve eso? ¿Quién está por detrás de eso? Para divulgar eso. Y es también, absurdo. También es como vos decís, no es la primera vez que se saca un tipo de noticia diciendo que justamente en la frontera hay grupos terroristas haciendo planes. En absoluto. A cada 7-8 años, cuando hay algo en Palestina... O en Gaza o en Cisjordania, hay sospechas de grupos terroristas, pero nunca se encontró absolutamente nada. Con todo el perdón, eso en portugués se llama demagogia, no sé cómo es. Demagogia, demagogia. Es demagogia. Sí. Es demagogia, es quieren crear un false flag, la bandera falsa. Sí. Para que eso se torne algo más grande. Ahí hablan corte de visas para inmigrantes palestinos y árabes. Sí, ¿qué justamente, absurdo es eso? Justamente eso te iba a decir, y para decirle a los oyentes que no hayan visto el artículo, que esto parte, el periodista parte de una noticia sobre el gobierno que dice que va a reforzar la vigilancia contra el terrorismo en la frontera con Brasil por informes de inteligencia. Y ahí es donde arranca a hablar de una hipótesis de posible corrimiento de algunas actividades ilícitas desde la triple frontera a las ciudades limítrofes de Rivera en Uruguay y Santana do Livramento en Brasil. Lo pone como advertencia que es parte de la estrategia nacional contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva. Todo esto fue presentado ahora en agosto en Presidencia de la República, y sacan de ahí un plan de acción que va de 2025 a 2030. Es realmente muy, muy poco serio, ¿no? No digo del periodista, digo, es poco serio. No, no. El informe de inteligencia que se presenta. La origen de eso todo, sí. Sí, todo el origen de esto, exactamente. Sí, sí. Blanca, perdón. Daniela, yo te dije que ya vi eso antes. Ya vi en los años 80, sí. Vi en los años 90... Siempre aparece algo así, y siempre ponga Rivera, Santana, Chuí y Iguazú y Ciudad del Este allá. Pero nunca se encontró absolutamente nada. Claro. Eso se llama banderas falsas para que se crea una alarma. Sí. Para que el preconceito se engrandeza. Eso es muy peligroso. Ese tipo de materia es muy delicada eso. Sí. Yo invito al búsqueda que venga a la frontera y vamos a ver dónde están las bases terroristas. Está, pero ellos tienen eso, que hacer una materia desde 1951, cuando llegó la comunidad acá. No es así. Eso es muy serio. Y otra, yo vi una materia sobre el Chuí sobre el Chuí, sí, de que la Policía Federal Brasilera había aprendido plata que probablemente tenía ligaciones terroristas. No, están equivocados. Yo soy abogado y trabajé en esta operación en Chuí. Trabajé. Esto es un problema cambial entre Chuí brasilero y Chuí uruguayo, que el gobierno brasilero no acepta que los comerciantes brasileros hagan cambio en el lado uruguayo. Porque sería al juicio del gobierno brasileño sería ilegal. Pero eso no tiene nada que ver con geopolítica, con terrorismo, absolutamente nada. Sí. Ahora, se citan fuentes para esta mirada que se está haciendo del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, el Comando Sur y la CIA. Dice que esos informes de esos organismos señalan estas fronteras como peligrosas. Toman la triple frontera y la derivación a estas fronteras nuestras. Esos informes de estos órganos que usted habló ahora, Daniela, eso es una tradición de esos órganos, de crear esas situaciones. Sí. Pero nadie conoce los informes. Nadie sabe de dónde salieron esos informes. Con todo respeto, es falso. Sí. Es falso. ¿Dónde está el problema de terrorismo en las fronteras acá o en el Chuí? Claro. ¿Alguno de ustedes ya escuchó algo así? ¿Ya vio algo de esa naturaleza? Nunca. No, claro. Es una comunidad pacífica que trae empleos, que trae emprendimientos comerciales muy fuertes. Rivera Santana, y eso es importante para búsqueda, que yo creo que es un periódico financiero también, económico, ¿no? Uh-huh. Es importante que ellos saiban que el final de semana, todos los finales de semana llegan a Rivera 6, 7 mil personas para comprar. Claro. De los establecimientos de la comunidad también árabe, no solo uruguayos, pero también hay muchos árabes que tienen. No es terrorismo, sí, es una frontera de paz. Y es muy delicado esto, Nasser, porque como está el mundo y como están estos temas en el mundo hoy, hacer un señalamiento de ese tipo es muy peligroso, ¿no? Claro que es peligroso. Uh-huh. Si usted va a ver las reacciones de búsqueda en este día, hay gente de Uruguay, todos, pero eso es algo impresionante, tenemos que pararlos. Ah. Como si ya supieran lo que pasó. Sí, sí, sí, sí. Es porque muy peligroso. El poder de la prensa, ustedes saben mejor que yo, es muy fuerte. Uh-huh. Sí. De propagar algo así. Sí, sí, es verdad. Y dice muchas otras cosas. Perdóname mi emoción con eso, pero eso es muy serio. La gente está muy entristecida acá con eso. Comprendemos totalmente eso. Porque además no estamos entrando en otros detalles que pone este semanario, que dice que estuvo la semana pasada, o sea, la semana anterior a que se escribiera este artículo, se hizo, por parte de búsqueda, una visita a Tel Aviv y Jerusalén. Y entonces dice que confirmaron con fuentes oficiales que la presencia de Hezbollah en la región es una preocupación para el gobierno israelí, que observa también sus movimientos en Chile y en Venezuela, y ya todo esto van armando una novela, ¿no? Una novela. Acá en Brasil nosotros llamamos de banderas falsas. Sí, de banderas falsas, claro. Sí, eso se va creando y queda muy grande después. Y ahí la población no ve otra cosa, ve que realmente, eso es una frontera de terror. Sí, sí, sí. ¿Y quién va a visitar Tel Aviv y Jerusalén en este momento, va a volver impresionado con las informaciones que el sionismo presta? Pero ellos no trajeron informaciones sobre los 63 mil palestinos asesinados. Sí. No trajeron informaciones que toda la semana muere en Gaza de 25 a 30 niños de hambre. ¿Hay informaciones sobre eso? No hay informaciones sobre eso. Claro. Claro. Ahora, para este plan que armaron, ¿no?, esta estrategia nacional contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, que va de 2025 a 2030, allí señalan, esta misma Secretaría Nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que por el momento, y esto está entre comillas, o sea que es textual del informe, Uruguay no presentaría un riesgo alto de ser escenario de acciones de organizaciones, grupos o individuos de extracción terrorista, pero dice, no se puede descartar el uso del territorio nacional como país de tránsito o reposo con el propósito de contribuir a realizar planificaciones de esta índole. O sea, es algo así como por las dudas, no pasa nada, por las dudas, y es grave. Una presunción, puede ser que haya, puede decir, no, eso es absurdo, Daniel, y a todos ahí de la bancada, eso es algo muy serio. Sí. Con todo respecto al periódico, que ellos vengan acá a hacer una materia sobre la comunidad árabe palestina. Acá hay libaneses, hay palestinos, hay marroquíes, hay sirios. Y no es de ayer, ni del 7 de octubre de 23. Exacto. Es del año 50 que llegaron acá. Exacto. Hay algo también que comentabas hace un rato, ¿no? De que no se está realizando la ruptura de relaciones con Israel, no se está tomando las medidas adecuadas, ¿no? Y también comentábamos, bueno, hubieron varias actividades a lo largo de la semana en todo el Uruguay, ¿no? Y justamente la que va a haber hoy allí también, que no están dando los tiempos políticos de, bueno, sentarse a pensar qué se puede hacer para ayudar a Palestina cuando los tiempos biológicos están acabando, ¿no? Que vos comentabas, la inanición, la muerte por hambre, que después en los periódicos hable que murieron por hambre, que no dicen que es Israel que no está dejando entrar la ayuda humanitaria. Son varias cosas, ¿no?, a destacar. Y también tuvimos esta semana el tema de los asesinatos de los periodistas de Al Jazeera, ¿no? Semana pasada... Sí, asesinaron a cuatro periodistas de Jazeera. Uh-huh. Dos fotógrafos y dos periodistas. ¿Por qué razón? Porque Al Jazeera es la única televisión del mundo que transmite lo que pasa en Gaza. Y ese periodista, Anas Al-Sharif, uh-huh, eso tenía una capacidad muy grande de transmitir y de investigar lo que pasa allá. Él no sirve al sionismo. Si no sirve al sionismo, hay que desaparecer. Y otra, veo así, mucha gente piensa también, Israel prepara la ocupación definitiva de Gaza y eso no puede ser transmitido. Israel prepara la ocupación definitiva, eso va a ser un asesinato en masa, va a ser algo impresionante. ¿Y quién va a transmitir? ¿Algún periodista occidental? No. Nadie va a saber. Ellos no quieren periodistas en Gaza. No quieren la prensa. Es verdad. Bueno, la importancia muy grande que tiene, más todavía ahora después de analizado esto, este encuentro binacional que tienen ustedes. Ese encuentro va a traer dos expertos que conocen a fondo el problema que pasa en Palestina. El profesor Cristian, yo lo conozco ya hace mucho tiempo. Sí. El profesor Renato tiene un conocimiento de Medio Oriente muy grande. Él vivió en Irán, vivió en Tunisia, haciendo estudios sobre las cuestiones árabes. Va a ser un encuentro, no solo un encuentro académico, va a ser un encuentro de protesta. Uh-huh. De indignación. Yo invito a todos de la frontera y los que están cerca de la frontera que comparezcan hoy a las 6:30 de la tarde, sí, en el Instituto Federal Sur, en la avenida Paul Harris, uh-huh, que es a media cuadra de Rivera. Van a escuchar lo que el profesor Cristian y el profesor Renato tienen a decir y vamos a llevar nuestras banderas, a nuestras cufías y vamos a mostrar nuestra indignación. Claro. ¿Hay alguna forma de verlo a distancia? ¿Algún tipo de transmisión? Yo oí que en YouTube de Cristian Mirza va a haber la transmisión. Bien. Ahí se va a poder ver entonces. Yo creo que, no tengo certeza, pero yo vi él hablando que va a transmitirlo por YouTube. Sí. Perfecto. Sí. Bueno. Yo creo que quien sabe más un poco de la transmisión es Héctor. Yo creo que ustedes conocen a Héctor. Sí, cómo no. Sí, sí. Perfecto. Por eso yo Eso él está tratando de eso, de la cuestión de transmisión, pero en el YouTube de Cristian, sí, creo que sí. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si querés agregar algo más, Nacer. Yo quiero otra vez agradecer el trabajo que Coordinación por Palestina hace en Uruguay. Es algo grandioso. Muchas gracias por todo lo que ustedes hacen. Y agradecer a la radio por la invitación, por siempre querer mostrar la verdad.